Bienvenida a La Charlatana. Esta es una radio que te avisa las noticias y te pone música. Queda en calle Nueva York entre 170 y 171. Vení a visitarme. Vuelan alto los pájaros. Ay, no me canso de mirar. Solo yo sé a dónde van. Me lo anuncian en su canto, nuevos mundos esperando. Si en mi memoria persisten, ya no me siento tan triste. Estamos. Hola, hola. Ahora sí. O nuevamente. Vamos a. Estamos con un par de cuestiones técnicas, pero como siempre, nuevamente estamos en un miércoles más en esto que es Vuelan Pájaros. Aquí por FM Radio La Charlatana 9850, la radio comunitaria de la calle Nueva York. Ya saben, pueden no solamente sintonizarlos ni escucharnos, sino también pueden llamarnos por teléfono al 461-2733. Y también está pasando todas nuestras redes sociales. Pero vamos a... Tenemos un programa, como es como un regreso y un final, digo, porque estamos en la recta, decimos que esto estábamos en la recta final del año, pero algo que no se termina, digo, solamente cambia un número. ¿Qué nos pasa? Pero sí se fue, sí ya se fue el cierre de año de La Charlatana y de Mansión Obrera. Tuvimos un fiestón con mucho ritmo, mucho color, mucho sabor en el pasaje Wilde. Hicimos murales. Ahí va. Hicimos cambios de... Dejamos nuestra identidad y nos creamos una nueva con monstruos. Hicimos... Nada, trajimos a la tía Susi, como digo ya, la tía Susi Shock. No estuvo en presencia física, pero como si hubiera estado. Hicimos radio abierta, que es lo que nos gusta hacer, ¿no? Acá con Agus. Vamos a saludar al equipo. Agus, nuestro querido operador. Buen día. Buenas tardes. Buen día, Agus. ¿Cómo te va? Buen día, porque recién me estaría levantando yo. Está desayunando un yogur y vino mi amiga personal. Hoy tenemos el placer de que nos esté acompañando nuevamente Rocío Reales, pero no sabemos si vino Rocío o vino Anita. ¿Quién vino hoy? Primero llegó Rocío. El placer, ay, qué orgullo que me presenten así. Usted sabe, amiga. Que me reciban así después de tantos días de no encuentro pajaril, por llamarlo de alguna manera. También nos está acompañando un querido amigo, es Ángelo Álvarez, es un artista plástico de La Plata que, nos va a contar un montón de cosas interesantes que se vienen, que andan haciendo. Como Ángelo, gracias por estar aquí en Vuelan Pájaros. Muchas gracias a ti, a la gente de La Charlatana, a Agus, a todos. Así que nada, vamos a fluir, vamos a conversar, a disfrutar este momento y nada, pues eso, vamos a ver qué sale. Bueno, así que vamos a tener un programa, se viene ¿no? Vuelan Pájaros para el año que viene, ya estamos arrancando, muchos invitados internacionales, porque no existen fronteras en Vuelan Pájaros, porque somos pájaros libres que vuelan por todos lados, pajaritas y pajaritos y pajaritas libres. Así que vamos a estar, como digo yo, esto que dicen cierre de año, no es cierre de año de nada, ¿no? Seguimos volando, vamos a estar casi todo el verano, creo, creo que volando por el aire de la charlatana, volando por aquí por el barrio, jugando al carnaval, esquivando bombitas. Hace años que no juego al carnaval, sí, por yo, favor. Acá Vuelan Pájaros va a armar una fiesta de carnaval, así que ya vayan agendándome. Váyanme agendando febrero, vamos pensando. Pueden mandarme un mensaje al 221-609-1285, también llamar por teléfono al 461-2733 y decirnos, lo hacemos en febrero, qué día quieren de carnaval. Vamos perdón, me retracto, prefiero un baldazo. Bueno, sí, eso también, ¿no? Saquemos baldes, las ollas, la esa señora no, porque esa sale muy cara. Si tiene una, ya sabe, la puede guardar, pues si se abolla va a estar complicado. Después reponerla se complica. Guarda, pero que nos falta el 19 y 20. Capaz sí, que la usan para otra cosa. Todavía nos falta 19 y 20 de diciembre. Es verdad. Nada, rememorando, ¿no? La huida de la Rúa en helicóptero. Eso es bueno. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si nos va a visitar el helicóptero o no nos va a visitar el helicóptero? Se viene ahí, va a haber unos días más que vamos a ver. Capaz que no pasa nada, como fue el día de la marcha del G20, que nos mandaron en corralito tipo vaquitas. Estaban los vaquianos con las armas ahí diciendo, vayan por acá. Capaz que otra vez. Los 19 y 20 se han convertido como en un pequeño. Lo iba a llevar el 24 de marzo, ¿no? Porque son encuentros con compañeros que por ahí no nos vemos en todo el año. Y los últimos 20 que he ido, se ve mucha arte, se recuerda a los caídos. Sí, se ha tornado más conmemorativo, pero no deja de ser un día, ¿no?, de que recordamos una lucha, que recordamos cuando el pueblo dijo, basta hasta acá, que venga otra cosa. Después, bueno, vinieron 5 presidentes seguidos, que fue mamarracho, pero bueno, algo vino. Nada, un reacomodamiento, digamos. Sí, esa fecha a mí significa bastante porque el 20 he estado en la calle, en La Plata, y fueron mis primeros años de militancia, así que también, si hay que hablar de orgullo de haber estado ahí. Sí, yo tengo una sensación de recordar, justamente eran épocas, ¿no?, de estudiantiles, y recuerdo la preocupación de mi padre y de mi madre, porque yo estaba mucho en la casa de una compañera de la facultad y no volvía nunca a mi casa, y era ahí casi estado de sitio. Y vos no estás acá, o sea, no sabemos si se pudre, o sea, qué onda contigo. Pero bueno, ¿no? Entonces, saludamos a la compañera Ludmila, te mandamos un abrazo desde aquí, mi compañera de tesis, que estamos ahí. Ay, yo también estaba estudiando, yo era estudiante. Estábamos todos estudiantes. Momento. Bueno, importantes son los momentos, sí, que siempre los recordamos como momentos así, hitos de la vida. Y bueno, como bien decíamos, tuvimos una fiesta que seguimos recordándola, compartiendo hermosos videos, comimos muy rico unas pizzas que amasadas, unas pizzas caseras, comimos de todo, comimos, tomamos, bailamos, candombeamos, hubo rock, hubo candombe, hubo cumbia colombiana, no nos faltó nada, o sea. Sí, falté yo. Bueno, Rocío faltó porque tenía otros compromisos mucho más importantes, pero bueno, no importa. Se perdió un fiestón. Sí, la pude ver en la foto. La alegría en esas caras, en esas fotos, se notaba totalmente. Después lo vamos a poner por ahí, ¿viste? Cuando le ponen las caritas, ahora que todo se puede hacer vía... Con el diseño gráfico todo se puede solucionar, le ponemos la carita. Que con el diseño gráfico todo se puede solucionar, cortamos la cabeza de alguien y le ponemos la cabeza de Rocío como que estuvo. Pero bueno, vamos cerrando un año tan movido, tan movido, digamos que no, es como, no sé, tirar unas palabras. Todavía no. Pero sí hay algo que sí ocurre y está ocurriendo y sigue ocurriendo, es que se están moviendo todas las estructuras. ¿Sí? Hay un cimbronazo y que la estamos moviendo las pibas. Hay que decir, y las disidencias también. Estamos, me hago cargo de la parte de las pibas y la disidencia, me hago cargo de las dos. ¿no? Estamos, yo siento que hay una revolución social, cultural y económica. Y creo que este va a ser como el eje del programa, ¿sí? Y ahí, y justamente, cuando decimos, ¿no? Siempre decimos que Vuelan Pájaros es un programa que habla de ideas que bajan y se hacen, que toman forma en la tierra, ¿no? Ideas que se hacen nido, que se hacen abrazo. Y también esto de ir juntos hacia un objetivo. Y no podemos decir, ¿no?, que este año no fue un año en que las pibas dijeron vamos a luchar por el aborto legal, salimos a las calles. ¿Cómo nos mojamos? ¿Cómo nos mojamos? Con todas las plumas mojadas salimos de ahí. Con todas las plumas y los brillos, igual mojadas salimos. También todo lo que ha pasado no podemos dejar de decir, por más que sea en este momento lo más mediático que existe, la denuncia a Juan D'Artes. Lo veníamos hablando aquí con Angelo. ¿Qué cimbronazo genera esto a niveles? Lo más importante, digamos, más de lo que sea, de que hayas elegido un medio mediático, es lo que genera en la sociedad, en la señora que camina de a pie, en el señor que dice, ah, bueno, pero si a este que era el macho galán, que no lo toca a nadie, lo están escrachando en todos lados, como pasamos, ¿qué nos queda para nosotros? O sea, te la mandás, ya. Por suerte, el que iba por el tren paseando ya no pasea más tampoco. El hijo de... Ah, sí, sí, el hijo de la fiscal también volvió a ser detenido y llora. Así que, nada, muchas cosas están pasando, muchas cosas están... pueden abogar o no, ¿no? Pueden, pero ¿qué les parece si quieren llamar, mandar un mensajito? Yo siento que se está dando una revolución. Una revolución es algo que puede ser, ¿no?, un foco y cambiar cosas como pequeños golpes revolucionarios, si se quiere, o ser una revolución permanente, ¿no?, a largo plazo, que va a cambiar estructuras, pero no va a ser algo que va a ser ya, de golpe. Y creo que algo de eso yo siento que está ocurriendo. No sé qué opinan ustedes, se pueden comunicar y dar su opinión. Mientras, vamos a escuchar un temita musical. ¿Qué tenemos por ahí, Agus? Vamos a escuchar Astro Ciervo acá para darle ya entrada a la entrevista del bloque siguiente con nuestro querido amigo Angelo. Y árboles.

es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este fin de semana se realizó el plenario en Berazategui, al cual no pudimos asistir por teníamos nuestra fiesta y otras cuestiones, ¿no?, de que propias de la organización. Se dio el encuentro latinoamericano de feminismos también en la Facultad de Humanidades, del cual participamos. Ya dentro de un ratito vamos a charlar un poquito más de lo que también, del encuentro tan hermoso de hermandad latinoamericana de la Via Yala, ¿no? Vinieron más de 3.000 mujeres que colmaron no solamente la Facultad de Humanidades, sino que también colmaron la Marcha del Orgullo y Disidencia de La Plata. Así que fue realmente una... Realmente fue, nada, unas visitas muy lindas hemos tenido por la región de La Plata, Berisso y Ensenada. Y como bien decíamos, en el primer bloque estamos con visitas. ¿Por qué? Porque una de las puntas del año que viene de Vuelan Pájaros, pero ya estamos en avance, es comenzar a transitar esto, ¿no? El tema de los vuelos, el tema de que no existen fronteras para volar, ¿no? No existen fronteras para volar, no existen fronteras para el arte, no existen fronteras más que la que impone quizás los poderes, pero no los poderes económicos, los poderes políticos. ¿No? Cuando hablamos de las fronteras que imponen los estados y las reglas y normas que ponen, son puramente para privilegio y para decisiones de las clases políticas. Entonces, en este sentido, nos estamos invitando a pajaritos, pajaritas y pajarites de todos los puntos cardinales. Por eso hemos invitado a Ángelo para que nos cuente. Él es de Chile. Ahora nos va a contar un poco de su historia primero. ¿Cómo llegó? ¿De dónde es? ¿Cómo llegó a Chile? Y un poco, ¿qué está haciendo aquí por esta zona? Ahora vive en Berisso, justamente. Sí, sí, sí. Es bericense, qué honor. Lo tenemos. Y más, yo también lo conocí a Berisso, Ángelo. Les vamos a contar cómo nos conocimos. Pero bueno, Ángelo, muchísimas gracias por estar aquí en Vuelan Pájaros. Y bueno, y contanos un poco de vos, a ver, acá a la gente del barrio. Uy, como quien te invito a tomar mate a mi casa y yo te conozco, contame de vos, che. Chucha, mira, voy a tratar de ser lo más suelto. Nací un día de... ¿Cachai? Ya que acá en la radio, el lugar este, permite eso, así que, bueno, te vengo conociendo, está el mate, vos me preguntás qué onda. Bueno, vengo de Chile, nací en Chile, en una ciudad que se llama Antofagasta, que está al norte, a la altura de Jujuy. Es como que de Jujuy... Te vas caminando derechito, llegas hasta el Pacífico y ahí está la ciudad, Antofagasta. Y nada, un día me aburrí de muchas cosas y nada, estaba viendo qué hacer de mi vida y estaba trabajando en un centro cultural allá en Chile y fue así que alguien me dijo, che, vos tenés que hacer algo relacionado con el arte. Tenés que estudiar artes porque si no, no va. Y en ese sentido dije, bueno, pero estudiar arte en Chile es todo un tema. Porque el tema es porque la educación se apaga, ¿no? Claro. Es muy cara. Es muy cara y es como, imagínate estudiar arte, pagar por estudiar arte es impensado para alguien que no tiene los recursos. Es un privilegio. Es un privilegio, claro. En Chile estudiar arte es un re privilegio. ¿Cachai? Generalmente la gente que tiene, que puede, que tiene los medios económicos, lo hace. Por ende, el arte en Chile se podría decir que es un poquito más elitista en comparación con Argentina. Acá, nada, me encontré con otra realidad hermosa. Y fue que eso, un día dije, ya, bueno, voy a estudiar arte. Y estuve averiguando ciudades, algunas universidades, qué sé yo. Y en esas cosas llegué a la Universidad Nacional de La Plata, que viendo la malla curricular fue que la encontré muy completa, me encantó y dije, ya, vamos a ver qué onda. ¿Qué hacías puntualmente en el Centro Cultural allá en Chile, en Antofagasta, ¿verdad? Sí, en Antofagasta. Mira, lo que yo hacía, el cargo que tenía era de mediador cultural. ¿Tengo como un gestor cultural acá? No. El mediador, mira, vendría siendo como, dice la palabra, es un medio, un medium, entre el público y la obra de arte expuesta. ¡Ay, qué lindo! ¿Cachai? Eso. Sí, súper interesante. Yo nunca lo había hecho en mi vida. Por cosa de la vida, viste, esto de ampliarse, de fluir con la vida, llegué ahí. Y nada, estuve, ¿cuánto tiempo? Estuve como 4 años trabajando ahí, en diferentes exposiciones. La primera exposición fue del gran maestro Picasso. Así que nada, fue como mucha información para mí y como que me fue diciendo, te tienes un poco que dedicar o meterle pila a esto del arte. Y nada, me fui metiendo y eso, trabajábamos con la obra del artista que exponía y lo que se hacía era hacer participar al público, no desde la información convencional que uno tiene del artista o de la obra, sino que haciendo, sacando información del público. Qué interesante. Sí, súper interesante. Onda... No es algo que mira que soy de... Soy de esas personas que anda por las muestras de arte y también me siento cercana y no he escuchado eso por acá. Sí. Sí, es súper interesante. Yo ahí aprendí un montón desde la educación, desde el bajar un poco de que el arte muchas veces se vuelve muy elitista justamente por el conocimiento académico. Y acá lo que te permite justamente desde que todos poseemos un conocimiento, tengamos o no tengamos conocimientos de arte, sino que todos tenemos un conocimiento al ver una obra X de arte. Entonces, a partir de ese conocimiento, es que el mediador trabaja sacando esa información. ¿Qué ves tú de esta obra? ¿Qué te parece? ¿En tu cotidiano qué ves tú? ¿Qué percibes tú con respecto a esta obra? Entonces, fue un trabajo... Mucho más cercano, ¿no? Demasiado cercano. Qué lindo. Sí. Así que hacía eso, hacía talleres también relacionados con las mismas obras, invitábamos diferentes colegios, diferentes instituciones, así que fue súper interesante. ¿Y qué onda cuando yo transito de vez en cuando también por la Facultad de Bellas Artes? Fue, en mi caso también fue como volver un poco a la niñez, que no sé, algunos niñes se han dedicado a la música, en mi caso a la pintura, y cuando después de pasar por otra carrera digo, y entrar a plástica, digo, ¿cómo no vine antes acá? Sí. Y cuando entras ahí a ese mundo de la Facu de Bellas Artes, ¿cómo laburás el tema de los egos con los artistas? Mira, ¿sabéis qué? Para mí ha sido todo un tema. Yo tengo 34 años y yo me vine acá a los 27, 28. Entonces ya de alguna otra manera ya había... Bueno, yo había estudiado otra carrera en Chile que no tenía nada que ver, tecnología médica. Entonces, más encima, entonces entré a los 19, 20 años allá, entonces me choqué mucho con el ambiente universitario. Ahora... Me salí, pasaron un montón de años y después de esos años vine a caer acá a la Universidad Nacional de La Plata a estudiar arte. Y me tocó un poco... Como dicen, caíste en la universidad pública. Caí en la universidad pública, sí, posta. Pero volviendo al tema de lo que tú me comentabas, el tema de los egos, fue fuerte caer en eso, de que es muy real, se nota mucho, pero creo... Siento al mismo tiempo que es un ego quizás más amistoso en comparación con otras carreras. ¿Por qué? Porque el arte, lo he escuchado de muchos pensadores, no es que cualquier persona se va a poner a estudiar artes en la academia, sino que realmente tienes que creer en algo. No es que tú estás estudiando para salir a vender algo o para salir, no es un bien de consumo inmediato. Por ende, creo que ese ego viene desde otro lado. Viene desde un querer hacer algo, no para mostrarle a otro, che, desde lo material, sino desde lo ideal, quizás, desde otros mundos. Y claro, obviamente me encontré que habían muchas visiones distintas, muchos mundos distintos, muchas creaciones distintas, y en donde uno ahí tiene que abrirse también. Abrirse... Y también querer compartirse y también querer crear tu propio mundo. Pero no para querer imponerlo, sino para querer compartirlo. Entonces yo creo que a mí me sirvió esto de quizá haber entrado a estudiar a los 28 años y no a los 18, como muchos compañeros también. Y lo exquisito y lo lindo fue también que haber tener compañeros desde los 60 años, desde los 18 hasta los 60 años. Entonces esta multirrealidad también de edades, de realidades acá en Argentina, para mí ha sido todo un tema de riqueza todo el rato. Versus en Chile, que no, onda, tú sí o sí tienes compañeros de la edad que entras hasta a la edad que salís. Es difícil encontrarte con esta realidad argentina en Chile, principalmente por un costo económico, ¿me entiendes? Entonces, es algo que por lo menos a mí me ha servido para hacer esta comparación, que muchas veces nos dicen que las comparaciones no son muy buenas, pero es algo inherente en mí, tener que comparar ambas realidades. Así que, nada, en mi caso sí, hoy en día existe ese ego, pero lo puedo un poco manejar, moldear un poco a mi manera, transitarlo, acariciarlo, no negarlo. No, tengo que ser sincero, no puedo negar eso. Creo que tengo algo de ego, pero creo que lo siento y lo puedo manejar todavía. No sé más adelante. ¿Cómo sentís que te, digamos, cómo cuando llegaste a Argentina, digamos, ¿no? Alguna cosa que tiene la plata, una caracterización y que cada vez lo vemos más, es justamente que han confluido un montón de hermanos, hermanas, hermanes de todo, bueno, yo le llamo la Vía Yala, ¿no? Latinoamérica, se le llama. Entonces, y yo siento que si bien, por un lado, hay muchos ámbitos donde existe mucho racismo y sí existe mucha discriminación, también hay mucho de abrazarnos, ¿no? Bueno, no por nada, creo que nos vamos encontrando, nos conocemos en los lugares y nos hermanamos. Sí, sí. ¿Cómo fuiste sintiendo eso y por ahí particularmente? Bueno, una cosa puede ser en la calle, otra cosa puede ser, ¿no? También dentro del ámbito universitario. Yo la verdad que la mejor onda, siento que hay un porcentaje que es personal, que es cuando tú te dispones a abrirte a otras opciones, a otras personas, a otras miradas. Y yo cuando me vine en esa también. Por ende, yo creo que se me facilitó también esta apertura, este abrazo del cual tú estabas hablando. Lo otro es también que yo me vine a estudiar a una carrera que es Artes Plásticas en la Facultad de Bellas Artes, que también de alguna u otra manera es como una burbuja, hay que decirlo, dentro de la sociedad platense. Entonces, te podría hablar desde mi experiencia que ha sido la mejor, desde la misma universidad, que es un contexto en donde que es súper expansivo, hay muchos hermanos desde muchos otros lugares, de Latinoamérica, también de Europa también. Entonces, como que siempre se nos está haciendo hincapié en eso, a abrirnos, a respetar al otro. Así que eso. Pero también, por otro lado, también he conocido gente cerrada que por su mismo contexto hace que se pierdan justamente esa riqueza que la ciudad tiene, que es de apertura. Así que... ¿Cómo ves vos? Bueno, yo sé, por cosas que hemos estado charlando, que te están juntando, ¿no?, con otros hermanos, hermanas, hermanas chilenos, con la idea, ¿no?, de generar, o ¿cómo ha sido hasta ahora el generar proyectos artísticos y qué se viene, ¿no? Sí, yo creo que la plata, en ese sentido, es una gran escuela de creación colectiva. Siempre se están planteando como nuevas propuestas colectivas en donde no solamente trabaja gente local, sino que siempre ves gente de muchos lugares diversos, de otros barrios, lo cual es súper interesante. Hace poco nomás expusimos con un grupo de contertulios chilenos, en donde, nada, eso, onda, surgió la idea a partir de que yo, ya llevando 6 años acá en La Plata, nunca hice nada concreto con otros compañeros desde Chile. Entonces fue algo que se me ocurrió y dije, loco, no me puedo ir de acá de Argentina sin haber conocido qué hacen otros chicos de Chile. qué están viviendo acá en Argentina y específicamente en La Plata. Y a partir de eso nos armamos, nos juntamos, hicimos un par de reuniones y armamos una exposición que se llamaba, que le pusimos Autoexilios. Y fue algo, una experiencia súper rica de saber, de conocer y de saber otras miradas de chilenos de diferentes partes de Chile también, que estaban viviendo acá en La Plata. Y así que fue súper rico compartirlo también, exponerlo y compartirlo con la gente acá de La Plata y de Argentina. Así que nada, pura gratificación y puro crecimiento acá en La Plata, en ese sentido de abrirse. Bueno, para recordar, estamos en Berisso. Sí, perdón. Sí, lo siento. Pero bueno, muchos de nosotros también, por casualidad, nacimos allá, pero todo el tiempo vivimos acá, ¿no? Sí. Igual, cuando digo La Plata, y también incluyo también no solamente La Plata Centro, sino que todo alrededor. Que sí, son lugares que también donde he estado, en Berisso, en Ensenada, sí, en Los Hornos, también he estado haciendo cosas. Así que... Quiero eso, aclarar que cuando quizás digo no La Plata es una tirada de orejas, sino para decir que como que los berisenses tenemos una identidad muy fuerte y siempre la rehacemos, recordar que somos bacán, de Berisso. Sí, no, bueno, y hoy que estuve en La Plata, pero no en el casco, dando clases, compartiendo allá en conocimiento con los estudiantes, en Puente Fierro, llevé un libro hablando de arte. Todo tiene que ver con todo, ¿no? De una muestra ambulante, y acá para que lo chusmees vos, capaz que ya sabés de esa experiencia que hubo en La Plata, y me imaginaba siempre para Berisso eso, cuando la pude vivir. Yo viví, creo que fue la quinta o cuarta, pero ya se habían hecho varias más, que se dio en el barrio Meridiano Quinto, un hermoso barrio, que tiene mucho de la identidad de este por eso, barrio. Por eso. Y bueno, los vecinos prestaban sus casas o sus negocios para que los distintos artistas plásticos puedan exponer, y era por una semana exposición en el barrio Meridiano Quinto, en distintos lugares de ahí. Digo, algo así podemos organizar para la Nueva York. Acá hay adoquines. Mira, conmigo desde ya para la organización, así que sí, es que eso es genial, porque es como una gran escuela que se da acá en esta parte de Argentina, ¿cachai? En la cual siempre hay aperturas, siempre hay eso, lo que tú dices, el vecino que te presta la casa para exponer, nada, eso, onda, estar siempre atento a eso, a estar abriendo, a estar participando con otro, a estar integrando otra mirada. Y la verdad que un desafío más hoy en día, los tiempos actuales, donde la mirada es a lo individual también. Entonces, creo que también está bueno eso, estar atento a esas otras, a las cosas, a la mirada también colectiva. Sí, quizás justamente, bueno, vos ahora traes, ¿no?, a colación esto, y también por lo que la intervención de Rocío, de cómo está llegando, o cómo ves vos esta ida y vuelta entre el arte y los barrios, ¿no? Esto es decir, salimos de la academia, bueno, salimos con un proyecto, ¿no? Bueno, justamente, no solamente, ¿no?, la gente que ha venido de Chile, sino también vienen los barrios, o sea, no todo el mundo está... algunos sí, por ahí a veces eligen por una cuestión de recursos, ¿no?, de no tener que pagar el colectivo, el transporte público, que cada vez está más caro. Bueno, quien no se mueve en bicicleta, el tema de estar más en cercanías de la facultad o estar en un barrio alejado. Pero, ¿cómo ves que se da? Nosotros estamos en un barrio y siempre, bueno, acá se acerca mucho, ¿no?, experiencias como Arte al Ataque, que también anda por los barrios. ¿Cómo ves esta experiencia, ¿no?, desde llevar el arte o crear arte desde los barrios hacia la academia, o desde la academia hacia los barrios? Mira, estamos en Berisso, recién lo decían, acá, o sea, a muy pocas cuadras de la radio hay una escuela de arte, que está bueno decirlo. Uh-huh. Creo que pueden dialogar. Creo que se nota mucho eso acá, en este contexto, La Plata, Berisso y otros lugares, en donde se dan muchos proyectos de extensión, en donde perfectamente conviven ambas cosas. De hecho, hoy este mismo lugar en el cual yo estoy hablando es un lugar en donde permite ese diálogo, en donde el arte se hace desde el barrio. Entonces, lo encuentro súper rico. También está lo otro, que es la academia, que tiene sus dinámicas, que tiene su mercado, que tiene su circuito, que también sirve, que también suma, que también ayuda para tomar cierta iniciativa, para tomarlas, recrearlas y poder traerlas, transformarlas y traerlas al barrio también. Y lo contrario, desde el mismo barrio, tomar, como tú dices, propuestas y llevarlas también a la academia para también refrescarlas. Bueno, vamos. Ahí vamos, un pequeño corte, sí, vamos a un temita musical y ya seguimos con más de esta hermosa entrevista. Vamos a escuchar a Coraje de... vamos a escuchar a Miss Bolivia ahora. ¿Qué tema, Gus? Paren de matarnos de Miss Bolivia. Se viene ese tema. Mi padre, la red explota, el Twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda, la policía participa en la joda y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad, ay carajo qué mal que estamos, los humanos locos. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos, los humanos locos. Oh.

en el negro llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Y escuchábamos a la llorona de Chavela Vargas. Y justamente para continuar aquí en Vuelan Pájaros y con la entrevista con el amigo Ángelo Álvarez, veníamos charlando antes de comenzar esta entrevista respecto, ¿no?, al tema de los sentidos, respecto al arte, y veíamos en esto que el arte, casi en toda la historia, ha tenido una preponderancia en los sentidos de la vista y el tacto, ¿no? Sí. Y entonces veníamos hablando de que vos estabas comenzando a explorar más el arte desde quizás lo que es en relación a la boca, en relación al sentido, ¿no?, del gusto, o en relación a la boca, a la oralidad, veníamos hablando. Sí, sí. ¿Cómo comentamos un poco más de esto? Mira, ¿sabes qué? Fue algo que igual como que vino como hace muy poco, esto de darme cuenta que estaba trabajando desde la sensibilidad de la boca y todo lo que eso significa. Hace un par de años que empecé con una propuesta, con una producción, en donde, ¿sí? ¿Está bien? Utilizo como objeto un lápiz labial. Bueno, todo partió, para hacerte un resumen así, pero a grosso modo, de una instancia personal, ¿cachai? Por acá están, se escuchan ruidos. Está muy, muy genial estar en este lado. Ojalá se pudieran imaginar. Está muy bueno. Bueno, volviendo al tema, estaba trabajando con este objeto, con un lápiz labial, por el tema de la identidad de género, por algo personal, por una secuencia que yo viví desde muy pequeño, que nada, que yo me pinté los labios, tenía como 3 años, me pinto los labios y mi madre me dice que no, que eso no se hace, que eso es para mujeres. Entonces, bueno, se ve que fue algo que me quedó en el inconsciente. ¿Se escucha ahora? Sí, sí, sí. ¿Qué es el público? Sí. Ya, bacán. Y bueno, a partir de eso empecé a indagar en forma no tan consciente este objeto, este lápiz labial, y me di cuenta que había algo que no sabía por qué me llamaba la atención. Y bueno, y hace muy poco tiempo me di cuenta que, claro, que hay muchos estudiosos, entre los cuales está Freud, que habla acerca de esta etapa oral, que es una etapa del ser humano en donde el ser humano conoce el mundo a través de la boca. Entonces me di cuenta que desde muy niños es algo que también está muy, muy, muy marcado. El tema de los silencios, el tema de lo que se puede y no se puede hablar, el tema de lo que se puede probar y no se puede probar, todo esto desde la boca. Entonces creo que es algo súper, súper importante, toda esta información, desde lo que tú estás diciendo, desde empezar a enfocarnos, a empezar a indagar en este órgano principal que es la boca, pero no desde lo, quizás sí y no desde lo chabacano hasta cosas mucho más sutiles o sensibles también. Entonces, a partir de eso es que estoy trabajando, estoy indagando el placer, pero más desde el lado inconsciente, más desde una construcción interna, cómo tú laburas eso para poder integrarte con la totalidad, con algo más profundo, más integral. Así que eso. Onda. Y hablábamos justamente, todo surgió, ¿no? También hablar cómo la boca con la, tiene que ver con esto de nutrirnos, ¿no? Donde la boca como el espacio donde entra nuestro alimento, entra lo que nos nutrimos, y a su vez es el órgano principal donde lo digiere, ¿no? Toda la ¿qué podemos, con esto decir, de la exploración de mundo, ¿no? En tanto los sabores, en tanto lo que nos agrada y lo que nos desagrada? Sí, o sea, es súper importante atenderlo. Es una explosión, ¿no? También pensándolo en cómo atraviesan las culturas, la relación con la oralidad y con lo nutricional, digamos. Que yo creo que hay todo un campo de exploración, ¿no? Desde el arte, en relación a este sentido en particular, y en relación a todo lo que tenga que ver con la boca, que hay mucho por hacer, ¿no? Sí, o sea, a mí por lo menos principalmente con lo que he estado vivenciando, experimentando, investigando con esta obra que está en proceso, que está en eso. Es justamente eso, es un autoconocerme a través de específicamente de un órgano que es la boca, que es esto hoy en día, cómo yo me muestro al mundo, qué lenguaje uso para hacerme sentir, conocer, cómo lo expreso. Eso desde el punto de vista más social, colectivo, pero si nos vamos a lo interno, también cómo beso, cómo siento, cómo mastico, qué percibo, y eso te alimenta otras partes que están más ligadas a una parte más sensible, más que una parte tan racional, cuadrada. Entonces, en ese sentido, creo que lo que tú dices nos ayuda justamente a ampliarnos, a conocer otras miradas, otras posibilidades, y justamente romper esas barreras tan rígidas que nuestra razón no nos permite. Nos permite otras posibilidades. Entonces, nada, eso, onda, me estoy dando el trabajo de reconocer, de ampliar. justamente también pensar esta dimensión en tiempos de deconstrucción de identidades, cómo no el tema de la boca, digo, no de la boca pintada como una como un bastión netamente de esta construcción de la mujer, no de la construcción de lo femenino, y una irrupción, digo, me vino Puig con boquitas pintadas, sí, ¿no? Sí. Bueno, sí me lo recomendaron a él. Bueno, la obra que estoy como una de las principales obras que de las tantas que estoy haciendo con el tema de identidad y género, es justamente que hago participar a hombres y mujeres de que me dejen su huella labial. Los hago pintarse los labios para que me dejen su huella. Entonces ellos me dejan su huella en un papel y ahí es donde, bueno, llevo creo que mil y tantas bocas, huellas de hombres y de mujeres. Si faltan acá, hay bocas que también voy a seguir juntando. Y es súper fuerte ver las reacciones de hombres al pintarse porque nunca lo hicieron. Y creo que justamente el arte lo que permite es esa deconstrucción, de saber que no nos estamos pintando para segmentar un sexo de otro, sino para ampliarnos. Entonces tú, por ejemplo, al ver tantas huellas instaladas, vistas, porque lo que yo hago es instalarlas y las expongo todas juntas, es saber que son huellas de hombres y de mujeres y que es pareciera ser como la huella digital, pero de las bocas. Y ahí tú dices, no hay diferencias entre una boca y otra. La diferencia la hace la razón, la segmentación, la sociedad. Y es justamente el arte lo que permite es trascender eso, vernos a todos por iguales en estas huellas dejadas por el labial, que también el labial también tiene una carga social súper fuerte, que solamente la mujer, bueno, con la investigación que he hecho también, he ido también a la historia y también he visto que culturas también, habían culturas donde los hombres también pintaban sus labios para realzar, para llamar la atención también, o también por mero estatus social también. ¿Francia pero, puede ser? Sí, Francia, o sea, Egipto también, y otras culturas. Entonces, hoy en día creo que se hace súper importante este tipo de instancias, de ponernos a dialogar más allá del género, sino que un poco lo que me interesa es esta igualdad, que utilizando este objeto tan fuerte, la historia ligado netamente a la mujer, a esa erotización, todo eso. Y volviendo al tema de la sensibilidad, de cómo un hombre ver cómo nunca se había pintado, verlo y cómo por ahí sentir esa sustancia, esa pintura en sus labios, empieza a sentir algo que nunca sintió, que va más allá de lo establecido por la sociedad. Y se permite sentir un momento de placer de ese momento para decir, sí, yo quiero borrar con esta desigualdad de género, dejando mi huella. Y es súper interesante verlo y chicos que me dicen gracias porque existe esta instancia de reflexión. Justamente, pensaba en eso. El arte tiene que ser una instancia de reflexión, de poder ampliar y mostrarnos a todos en igualdad como seres humanos, ¿no? Y, sí. Y en ese sentido, ¿cómo ves este actual momento, ¿no?, que se está dando en la cultura, ¿no? Hablábamos más temprano de una revolución cultural, una revolución social que tiene que ver con esto de intentar romper con este constructo tan binario de mujer-hombre, ¿no?, del tema de las identidades. ¿Y cómo crees que el arte está en este momento plantado respecto a esta revolución que se está dando? Mira, yo creo que... ¡Chao! Ahí nos vemos. Yo creo que el arte históricamente ha sido como un arma revolucionaria, de alguna manera. Siempre ha como mostrado un poco la guía al cómo debe ser una sociedad mucho más integradora. Y hoy en día, obviamente, eso se nota mucho más fuerte en las instalaciones, en las performances, en donde los compañeros, compañeras y compañeres están produciendo. Su manera de producir están muy ligada a esta deconstrucción, desde lo genérico, desde el género, desde los feminismos. Hablaba contigo el tema de cómo hoy en día esta cosa, cómo las mujeres hoy en día están teniendo mucho más fuerza para gritar, para decir, para establecer códigos, lo cual me parece genial, o sea, hermoso, necesario. Por ahí, sinceramente, tengo que decirlo, hay muchas cosas que quizás no voy a compartir, pero porque no soy mujer, básicamente por eso, tengo que ser sincero, no voy a poder nunca estar en los pantalones porque no tengo útero para ponerme en el lugar de las mujeres, por ende, creo válido mi posición de decir no estar de acuerdo en muchas cosas que las mujeres con su feminismo no están haciendo, pero respeto y lo creo necesario. Vamos a un cortecito y ya vamos despidiéndonos y vamos a, para el cierre, vamos a estar leyendo un poquito del fanzine que nos regaló la amiga Yemina Yuri Abud, que tengo que decir, yo le llamo una de esas tantas hermanas que nos encontramos en la vida, y bueno, vamos a estar también para este cierre eligiendo un poquito de su fanzine Habitar. Vamos a un temita musical, Abud. Somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan.